Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, sabadito. Tuvimos un remanso en la semana de que entre jueves y viernes pues bajó un poco la temperatura, pero ahí vamos para arriba otra vez el fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Ya sabe, amigos, fines de semana crioterapéuticos. Todo aquel que se diga fan de Fórmula en los Negocios debe de cargar hielera. ¿No? De buen tamaño, de buen tamaño. Claro, claro, del tamaño que le corresponda, para que no ande usted con la preocupación de que le vaya a caer el calor. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, una emisión más. Esta es la emisión 2987. Nos acercamos al festejo de los 3,000 programas y 10 años al aire, gracias a su aceptación y a su escucha. En esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote en este sabadito rico. Y como tú dices, pues sí, nos ha tocado, nos tocó un clima padre el jueves y viernes, pero pues ahorita ya estamos otra vez, ya entrando casi a la primavera, entonces pues va a empezar a repuntar el calorcito. Pero muy a gusto, mi querido Roberto, muchas gracias. Pero el calor, bueno, el primavera que entra el 21 de marzo. Sí, 21 de marzo. Pues ya estamos a 10, así es de que faltan pocos días. Así es. En plena primavera. Y yo pienso que con estos cambios climáticos que hay en el mundo, puede tocarnos ahora un calorcito fuerte. Extremo, desde, sí. Así es, desde antes de mayo, que ves que para mí mayo siempre ha sido un mes que muy, muy caluroso. Pues ahora yo creo que puede venir un poquito antes esas temperaturas altas. Yo creo que sí. Y fíjate que estaba leyendo las noticias que en la parte del Ártico la temperatura cayó hasta 20 grados. O sea, la diferencia de calentamiento estaba en 20 grados. Wow. Es mucho. Mucho, mucho. Es mucho, y por eso hay pues, mucho deshielo. Hay, bueno, en el Ártico, pues, bueno, poca gente, poco sabemos lo que pasa por allá, pero 20 grados de diferencia en pleno invierno. Muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Es lo que está sucediendo en Nueva York, que también está... Sin embargo, estos fenómenos como el de Nueva York y el de Europa de la semana pasada, tremendas tormentas, pero sí, son tormentas que les cae nieve a lo bestia. En Madrid estaba nevando en la semana. Fíjate. Yo espero que ya los próximos... Bueno, ¿tú cuándo te vas? Bien, ya próximamente, por ahí del 26 me voy. No, pues a lo mejor si te toca todavía algo de frito, ¿no? Ya va a estar la primavera, entonces espero que esté fresco, que esté rico, que sea un clima agradable como para poder disfrutar. De todas formas, llévate tus calzones de manta para el frío. Los largos. Los largos para el frío y tu calzonera por si... Esos son pataciones, no. Pero te cubren del frío, güey. Prefiero usar unos mayones o unas calcetas largas. Claro. Mejor. O mejor una crioterapia. Nomás pues sí, metes dos tequilas y ya calientes por dentro. Pero me la tendría que llevar, porque ya el tequila, como es una bebida, hombre, que se bebe mucho en Europa, pero es muy caro, claro. Un buen tequila ya es... Pero bueno, para usted, doctor, esos son minuncias, ¿no? No, pecata minuta, no, claro que no. Prefiero mejor un buen vino allá. Por supuesto, y sobre todo que vas a la tierra de los buenos vinos. Vas a pasar a la tierra Rioja. A Rioja, por supuesto. Y vamos a también a Burdeos para poder... Y a Oporto, en Portugal también hay un... Ah, bueno, cómo no. Pues buen vino. Oporto. Así la es. Ciudad de Oporto, la donde viene Oporto. El Oporto, que es un tipo de vino así es. Muy, muy rico, muy tipo de vino tardío, como le llaman, ¿no? El Oporto. Es delicioso para después de una buena comida con tu puro y tu buena copa de Oporto. No, porque no necesitas a alguien que te cargue las maletas, mi querido doctor. Vámonos, mi querido Roberto. Claro que sí. Pero bueno, oye, un tema interesante el día de cómo va control odontológico, cómo... Gracias a Dios. Con lo que veo, viento en popa, pues... Muy bien. Hombre, no, también... Cuando el negocio, mira, cuando el negocio funciona sin ti, es lo mejor que puedes hacer. Bueno, eso es algo ideal en todos los negocios, pero no creas, en mi profesión en especial, es algo un poquito más difícil porque los pacientes, por la situación delicada que para ellos es el hecho de ir a visitarnos al odontólogo, pues necesita de tu presencia. Piden que seas tú. Necesitan de tu presencia, o cuando menos que estés ahí para poder echar la mano, asesorar, ver todas las cosas como para que salgan como deben ser, ¿no? Pero bueno, pues creo que va bien el control odontológico si te vas a España. Tengo que tomar unas vacaciones, bueno, también, ¿no? Hay que ir haciendo sus pequeñísimos ahorros para poder hacer un viaje. Que también es parte de una buena planeación, de un buen manejo empresarial, de etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente, fíjate que el tema que hoy vamos a tocar es eso, el tomar decisiones a lo largo de tu vida, que tú tomes las decisiones y no que la vida las tome por ti. O que los demás decidan por ti, exacto. Entonces, esto a mí me sucedió, fíjate, hace ya un poco más de un año, que yo analicé todo lo que estaba haciendo en mi vida y decidí que debería de hacer algunas modificaciones, algunos cambios, que consideraba que yo no los había hecho anteriormente. Correcto, interesante. Y fíjate que me ha dado muy buen resultado. He dejado de hacer algunas cosas que antes hacía frecuentemente, pero ahora estoy haciendo otras que había dejado bueno, de hacer. Bueno, compadre, a tu edad siempre hay ciertas cosas que hay que empezar a hacer. No, pues, hay límites, ¿no? Hay límites. Todo hay límites, compadre. Hay que dejar de hacer unas cosas y empezar a hacer otras. Es que ahí entra lo que tú dices, la planeación. No solamente en cuestión del tiempo, sino también en situaciones económicas. Y para poder hacer algo que realmente te guste, pues necesitas enfocarte y dedicarte a él con tiempo y también pues regarle la plantita, o sea, invertirle para que esto sea bueno. En mi caso, decidí ahora descansar un poco en cuestión de jugar golf. Antes jugaba 5 o 6 veces al mes, ahora juego menos golf, pero viajo más, lo que antes no hacía, porque tú sabes que el golf también... Sí, es muy exigente. Te exige tiempo, ¿no? Y en este caso, yo había dejado de viajar. Que no se necesita viajar a otros países. Puedes viajar en nuestro mismo México, que es precioso, y organizándonos de tal manera que cada X tiempo podamos salir. Un fin de semana no se necesita mucho, claro, pero eso te va a enriquecer profundamente en tu vida. Y que no sufra tu negocio. Por supuesto, sin descuidar tu negocio. Y claro, que tú te enriquezcas. Fíjate que con toda esta onda espiritual en la que hemos, el mundo o los empresarios, los negocios, están volteando más al mundo, a la vida espiritual, de alguna manera. Hay un tema que no tiene, que es generacional, el apego. Tú acabas de hablar que tomaste algunas decisiones para no caer en ese apego, en la dependencia. Yo creo que una de las cosas más terribles que podemos tener es el apego al trabajo, pero por temor, ¿no? O sea, ese apego de que yo conozco gentes que te dicen, no, es que si no trabajas, bueno, así nos educaron. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, oye, hijo, no, tú tienes que conseguirte una plaza en el gobierno, así, una plaza en el gobierno para que te puedas jubilar porque la cosa está difícil. Te estoy hablando de hace 50 años. Lo mismo me decían a mí, y te puedo asegurar que a la fecha sigue siendo también la misma situación. Aquella persona que termina una carrera, de lo que sea, lo que pretende por primera instancia es buscar algo seguro en el gobierno, aunque en determinado momento, como tú digas, esto a final de cuentas le produzca ese apego a esa situación, ¿no? Pues bueno, amigos, de esto vamos a estar platicando y más. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya váyase a la playa, es hora de comer, salir del negocio, salir de trabajar, para los que trabajan el sábado. Que ya cada vez es mayor la gente que trabaja en sábado, en muchas dependencias también, pero bueno, ya es hora de cerrar, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante, sobre todo porque tomamos decisiones todos los días. Y mire, déjeme platicarle de nuestros amigos de Línea Peninsular. ¿Tiene usted servicios de carga pendientes? Déjeme platicarle, porque Línea Peninsular es una empresa fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores, que son impresionantes los barcos, que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, van a Houston, Texas, van a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso y obviamente desde Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Miren, ellos tienen servicios personalizados de entrega a oportuna a su destino. Cuentan con embarques puerta a puerta. Tienen carga en contenedores secos y refrigerados, tienen carga sobredimensionada, o sea, la verdad es una empresa con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y está aquí en Yucatán al servicio de usted. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. Te repito el teléfono, 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. O también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos un calendario de entrevistas con ellos donde hablamos de este tema tan importante, que es el estar pues organizados en la parte de exportación. Yucatán está teniendo un auge importantísimo en la parte de logística, en la parte de esta zona económica especial que se va a instalar allá en Progreso. O sea, estamos teniendo un crecimiento importante en cuanto a la industria que se venga a instalar aquí a Yucatán, y el puerto de Progreso se vuelve un pilar importante para la entrada y salida de mercancía a nuestro estado. Así es de que vaya para allá o escúchenlos aquí en Fórmula de los Negocios, con temas interesantes del comercio exterior. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando de este tema: si no decides tú, la vida decide por ti. Es interesante esto, doctor, porque yo tengo una anécdota que me gusta platicar a veces en las conferencias. Es de un individuo que viene en su troca, en su camionetota, es norteño, ¿sí? Trae hasta los cuernos así en su camioneta, trae su sombrero, claro, viene manejando en una carretera ahí en Luna, ¿sí? Y viene entra una curva y de repente ve que viene enfrente de él, en sentido contrario, una señora manejando. Y casi casi a la hora de chocar, la señora se mete a su carril y le grita, ¡burro! Y el norteñote este le grita, ¡vieja, hija de no sé qué! Y saliendo de la curva, el norteño se estrella, adivina con qué. Con un burro. O sea, le estaba avisando que había un burro atravesado en la carretera. Pero como no, que lo primero que pensamos cuando tú vienes manejando, claro. con tus ideas y te gritan burro, pues le dices burro usted. Sí, la señora se había ido al otro carril precisamente para sortear al burro, ¿no? Y eso nos pasa con la vida. Sí. Si no escuchamos adecuadamente y aprendemos de nuestras experiencias, como tú mismo dijiste, llegó un momento en que te sentaste a tomar decisión. Si no lo hacemos así, la vida va a tomar sus decisiones y a lo mejor no te van a gustar. Claro, claro. No, además fíjate que este cambio de vida es porque me estoy reorganizando o me reorganicé, ¿sí? Tomé decisiones sin dejar de hacer cosas valiosas en mi vida, ¿sí? Como esto no quiere decir que trabaje menos. Sigo trabajando las mismas horas, pero simplemente estoy aprovechando mejor mis tiempos. Los tiempos que nos da, por ejemplo, los puentes, los días festivos, todo ese tipo de situaciones que antes yo tal vez me quedaba sin hacer nada o haciendo algo, pero que había sido durante años lo que había hecho siempre. Porque eso habías aprendido, que así se tenía que hacer. No, y me gustaba, ¿no? Correcto. Pero llegó un momento que dices, oye, ¿y por qué no voy a enriquecer mi vida cambiando esa situación por otra? Es una reorganización nada más, pero sin afectar a que mi situación reproductiva, mi situación familiar, cambie mi vida. Correcto, y fíjate que esa es una cultura que tenemos, sobre todo en las organizaciones, que no aceptamos el cambio, que somos resistentes al cambio por el temor de que cambie mi condición salarial. Sí, sí. ¿Tienes miedo? Exacto. Ese miedo en las organizaciones provoca que los individuos no quieran los cambios, porque dicen, no, oye, además, porque culturalmente nos educaron a que no, es que aquí esta chamba yo la voy a hacer de por vida hasta que me jubile. Sí, sí. Y el mundo no es así hoy. El mundo, hay tecnología, cambia constantemente, tenemos que evolucionar, tenemos que no ser apegados a eso. Y la manera es la forma en la que tomas decisiones. Efectivamente. No, además, tú puedes seguir en tu mismo trabajo, pero haciendo las cosas de forma diferente. Correcto. Sí, aplicando la tecnología, los conocimientos, para poder ser más eficiente en tu trabajo, para que tal vez a ti te quede más tiempo para ti, lo Correcto. Cual te va a enriquecer tu vida. Pero eso lo tenemos que aprender así en el es, camino. Así es. Y te tienes que atrever sí. a tomar esas decisiones. Pero el resultado es sorprendente. Claro, claro. Sí, como tú dices, tomar esas decisiones a veces cuesta trabajo por el miedo que uno pueda tener para ver que si el resultado va a ser el mismo o no. Correcto. Pero te puedo asegurar que el resultado va a ser mejor. Bueno, aquí también interviene otro aspecto importante que nos platica el artículo este, que un día te das cuenta que ya te aburre tu trabajo, que ya no sientes la misma emoción al hacer lo que haces, pero buscas siempre las excusas para seguir haciéndolo. Oye, pues porque aquí me pagan, porque aquí me voy a jubilar, porque aunque ya no te motiva, ya no encuentras esa emoción que te plantea la innovación o que te plantea el crecimiento. Y muchas veces las decisiones que tomamos nos entierran más en lugar de sacarnos, ¿no? Claro, claro. No, esto que dices tienes completamente la razón, porque uno debe de tratar de disfrutar profundamente lo que uno hace Y realmente la única forma de hacerlo es ir modificando durante todo el trayecto de tu vida, ¿sí? Por supuesto, para mejorar lo que haces todos los días. Pero hay que tratar de modificarlo, y así lo vas a disfrutar mejor. Y te puedo asegurar que al final de cuentas te vas a dar, vas a darte cuenta, perdón la redundancia, de que esto te va a hacer más feliz, que tú vas a poder hacer cosas que anteriormente no habías hecho. Correcto. Ahora las estás haciendo y te está dando disfrute. Y fíjate, tan importante esta reflexión que platica aquí esta persona que escribió el artículo, que nos dice, oye, déjame te platico una anécdota, dice, también yo conozco, también conozco las relaciones tóxicas que hacen daño, pero sus actores no son capaces de dejarlas. ¿Cuántas veces no hemos conocido? Bueno, nosotros que ya tenemos un poquito de experiencia en ese sentido, conocemos que dice, oye, 35 años de casado y ahora me voy a divorciar, y dice, debí hacerlo hace 34 años. Fíjate, qué importante esas decisiones, amigos, que no hay que caer en eso, porque es horrible, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También a nuestro community manager Ricardo Tapia, que está conectado en algún lado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Escríbanos, estamos en permanente comunicación. Nosotros contestamos directamente lo que usted nos pregunte, nos diga, nos critique o nos comente, pero las redes sociales se han convertido en un elemento importantísimo. Hemos procurado estar poniendo pequeños videos de transmisión en vivo del programa, así es de que síganos en las redes sociales para que se entere de los temas que traemos para usted y de las entrevistas que tenemos para usted. También doy gracias aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado en este programa mucho sobre la transformación digital, y Adibor es uno de nuestros patrocinadores fundamentales. Ya tenemos más de 7 años con él. Él ha confiado en que el marketing digital es la transformación más importante en las empresas. Usted, mire, yo nomás lo invito a que mire lo que sucede ahora en las redes y cómo se vende en el internet. Y si usted no lo hace todavía con su producto o servicio, pues está perdiendo una gran oportunidad. Adibor es la primera agencia de marketing digital, tiene más de 12 años aquí en la península, ha trascendido fronteras, está a nivel nacional, y ellos le pueden ayudar y le pueden enseñar cómo hacer que su producto se mueva en internet. Así es de que comuníquese con ellos en su página www.adibor.com.mx. O también escúchenlos, vienen los fines de semana, en sábados cada 15 días, a platicar con usted de temas de tecnología de la información. Hemos aprendido muchísimo con ellos, así es de que Adibor, www.adibor.com.mx, dele una explorada a esa página y verá de lo que le platico. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos tocando un tema interesante de la toma de decisiones. Yo siempre lo he dicho, si no eres feliz con lo que haces, y no me refiero nada más a las complacencias, sino verdaderamente encontrar la felicidad, si no te hace feliz lo que estás haciendo, cámbialo. Claro. No eres árbol. Por ahí leí, alguien dijo, no eres árbol. te puedes mover de donde estás. Los árboles no se pueden mover de donde están. Sí, están plantados ahí, no se pueden mover. No, yo estoy totalmente convencido de lo que comentas. Realmente uno debe de sentirse feliz con lo que hace, tanto personalmente como profesionalmente. Y las decisiones que tomamos para poder llegar a lograrlo, pues dependen exclusivamente de nosotros. No debemos de dejar que las otras personas tomen las decisiones, o no porque algo no nos gusta, no lo tratemos de solucionar. Debemos de platicarlo, debemos de analizarlo, debemos de estudiarlo para tomar una buena decisión y de verdad ser feliz con lo que tú haces. Eso que a veces es maravilloso, porque así todas las cosas te van a salir bien. O tendrás la posibilidad de irlas mejorando, doctor. Por supuesto. Porque de otra manera es como el autoengaño, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánta gente no conocemos que de dientes para afuera hablan maravillas de una empresa o de donde están trabajando, siendo que no lo es? Claro. Eso es un autoengaño. No, y se nota, mi querido Roberto. Yo creo que la persona que realmente es feliz se le nota. Y si es feliz en sus aspectos personales o profesionales. Pero aquella gente que está en su trabajo y no es feliz, realmente tú te das cuenta inmediatamente si esa persona realmente está haciendo las cosas con gusto. Y bueno, también pues la experiencia nos lleva a visualizar aquellas personas que han tomado decisiones que les ha favorecido, ¿no? Claro, o sea, ¿cuántas veces no hemos conocido gente que los ves que a lo mejor están cargando algún problema y de repente tomaron una decisión, salen y luego los ves y dices, oye, ¿qué te pasó? Claro. Y dijo, es que tomé una decisión, me salí de donde no me gustaba estar, claro, punto. Y cambió su vida. Ahora, hay decisiones, digo, pues no somos magos, ni somos pitonizos para saber que la decisión que tomamos vaya a ser realmente con los resultados que nosotros pensamos. Pero uno tiene... Ah, correcto. Pero uno puede tomar la decisión y si no funciona, pues dar marcha atrás y retomar otro camino a manera de que busquemos cómo modificar nuestra vida para poder mejorarla. Mira, en el ámbito empresarial, en el ámbito de estrategias, sobre todo estrategias de ventas, yo siempre le he enseñado a los empresarios, bueno, a los que trabajan con nosotros o nos contratan en la parte de coaching, les he enseñado que hay una metodología que es infalible, que se llama probar y medir. Claro. Tú escoge una estrategia de ventas o de marketing o de la estrategia de la que quieras en tu empresa, implántala, mídela. Si no te gusta el resultado que obtienes con la estrategia, cámbiala. Claro, esa metodología es infalible. Claro. Porque va a llegar un momento en que vas a encontrar la estrategia, que la implantas, que la mides y que te da el resultado que quieres. Y sobre esa seguir. Y sobre esa seguir o mejorarla. Claro. Pero seguirla midiendo, seguir probando y midiendo. Es que durante el trayecto de esas decisiones que tú comentas, por supuesto que aunque te favorezcan y funcionen en ese momento, más adelante puedas tenerlas que modificar. Correcto. Porque esto no quiere decir que sea desde el inicio hasta el final los mismos resultados. Es correcto. La vida va cambiando a nuestro alrededor. Ahorita lo estamos viendo, las cosas han cambiado de una manera rapidísima en muy corto tiempo. Bueno, en tu profesión. En mi profesión, en las telecomunicaciones, en muchas cosas que nos pueden ayudar para que nosotros podamos ser más eficientes en lo que hagamos. Pero no quiere decir que la misma técnica que nosotros empezamos a utilizar cuando terminamos nuestra carrera sea la misma que actualmente estamos haciendo. Correcto. Se han modificado. ¿Y qué se tuvo que hacer? Tomar decisiones para irlas mejorando, tanto en la técnica como en el cambio de los materiales y equipos. Por supuesto. Y aquí hay algo muy importante, compadre, en esto de tomar esas decisiones, de probar y medir. Es cambiar la estrategia, más no cambiar el objetivo. Ah, no, por supuesto. El objetivo debe de ser muy firme. Firme. Sí. Que también puedes cambiar el objetivo, ¿por qué no? O ampliarlo, hacerlo más grande. O ampliarlo. Claro. Qué sé yo, pero las estrategias no son para que cambies el objetivo. La estrategia es para que midas los resultados y ver si los resultados que obtienes te están llevando a un objetivo. A conseguir lo que... Si no te lo llevan, cámbialo. Por supuesto. Suena hasta frívolo esta metodología de probar y medir, pero eso es lo que han hecho las grandes empresas que tienen éxito rotundo. Pero puede llegar hasta ser hasta cierto punto divertido el hecho de que tú veas esos cambios, esas modificaciones que se pueden generar en base a las decisiones que tú has tomado. Por ejemplo, ¿tú qué haces con los desarrollos tecnológicos en materia bucal? ¿Los tienes que probar? Por supuesto. Y tienes que ver si da resultado o no. Los investigo, los checo, veo todo y de ahí ya los puedo. Tienes razón, así debe de ser. Ese es el camino y muchas veces perdemos esa visión. Porque esto de probar y medir no es nuevo, no es algo que dijeras, oye, a lo mejor lo has hecho todo el tiempo, pero no con la conciencia. Sin darte cuenta. Exactamente. Entonces el secreto es ampliar esa conciencia, como tú dijiste, y hacerlo de esa medida. Y yo les aseguro, amigos, que van a obtener resultados verdaderamente impresionantes. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios, con una temperatura sensacional para irse a la playa. No se le olvide la crioterapia, que es algo que aquí aprendimos, de veras. Eso nos lo dijo un doctor, los del Centro de Especialidades Médicas tienen un equipo para deshacer tumores con crioterapia. Así es. Entonces yo le dije al doctor y le pregunté, oiga, entonces el frío es bueno. Claro que sí. Le digo, ¿y más en una bebida fría? Claro que sí. Entonces hay que cargar hielera para todos lados. Fíjate qué buena decisión. Para que no te dé el golpe de calor. Hay que evitar los golpes de calor, pero lo importante es de que yo le invito a que se quede con nosotros. Mire, Fórmula de los Negocios va a cumplir 10 años, 3.000 programas, gracias a usted. Hemos procurado mantener nuestra visión, nuestra misión de traerle temas, entrevistas, de las cuales aprendamos, de las cuales podamos ser mejores personas, mejores empresarios, mejores países. Pero lo importante es este tema del que estamos platicando especialmente hoy. Tome las decisiones adecuadas, correctas, le llamo yo, asertivas. Yo sé que nos vamos a equivocar, pero no importa. Lo importante es de que usted hágase consciente del nivel de decisiones que toma, porque tomamos decisiones todos los días y a veces son automáticas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted sale y se sube su automóvil porque va a trabajar, toma decisiones de cambiar de velocidad, de frenar, y a veces lo hacemos automáticamente porque la mente ya está programada de esa manera y vamos pensando en otras cosas. Eliges el camino. Eliges el camino. Puedes cambiar el camino, correcto, para llegar al mismo lugar. Entonces, amigos, el aprender a tomar decisiones, yo les recomiendo que lo puede hacer a través de un programa de coaching. Y por eso esta reflexión, yo le invito a que nos contacte, que nos escuche, que vea lo que un programa de coaching le puede ofrecer a su empresa, a sus trabajadores, a sus colaboradores, a sus socios, y después platicamos. Nos puede contactar, escríbanos a contacto@formulaslosnegocios.com.mx. Mire, esto del coaching, pues lo hemos venido haciendo por más de... pues del 2002 para acá, son 16 años. Se dice rápido, ¿verdad? No, es un buen tiempo. Así es de que créame que nosotros hemos mantenido una constante capacitación y preparación como coaches. No somos coaches de un solo cursito. Hemos tomado certificaciones durante estos 16 años, Laura y yo, así es de que márquenos, contacto arroba formulelosnegocios.com.mx. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, y estamos precisamente desmenuzando y platicando para usted este proceso de toma de decisiones. Otro aspecto importante, doctor, es las decisiones que tomaste hace 5 o 10 años, es lo que te trajeron hoy aquí. Sí. Qué importante es, entonces, conocer las decisiones que te trajeron acá. Evaluarlas. Evaluarlas. Yo sé que el pasado no se puede cambiar, pero para que las decisiones que tomemos hoy nos lleven a quien nos queremos convertir en el futuro, ¿no? Claro. Que es la importancia de tomar una decisión. Claro, es como dice aquí el artículo, son ciclos de vida. Son ciclos de vida que uno va teniendo que cerrar para abrir otro y para modificarlo, para mejorar, para ser mejores seres, para que tengamos una mejor empresa, para que seamos más felices con lo que hacemos, ¿no? Tienes razón totalmente. Y muchas veces, como comentabas, no queremos cerrar esos círculos porque pensamos que son, o esas etapas en la vida, porque pensamos que son las que nos favorecen. Pero si lo cierras y abres la siguiente etapa en tu vida, te vas a sorprender de lo bello que puedes tener, de las cosas tan buenas que puedes tener. No te dé miedo, como decías. Es correcto. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Y si te equivocas, regresas y la vuelves a tomar hacia otro camino. Pero siempre y cuando que busquemos algo que nos haga felices. Y fíjate que aquí nos asusta el cambio. Nos asusta lo desconocido. Y créanme, a todos, no es usted el único. No, claro. A mí me asusta el cambio, nos asusta lo desconocido, pero la única manera de descubrir qué hay allá es yendo. Por supuesto. O sea, no hay otra manera. Y debemos de tener la fortaleza y la fuerza de tomar decisiones para hacerlo. Aunque te duela si te equivocas. Así es. ¿No? Sí. Porque, como siempre le he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Porque si tú no tomas esas decisiones que te están dando miedo ahorita, a lo mejor la vida los va a tomar por ti. Claro, y no hay que permitirlo. Además, si ya tomaste la decisión y vas viendo que no es la correcta, en el mismo camino hay que irla modificando. Claro. Para que aquello sea la situación, el objetivo que tú habías buscado. Aunque también le tenemos miedo a lo que opinan los demás, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando tomé la decisión de ya no ser ejecutivo, de ya no trabajar para una empresa, que fue en el 2001 cuando terminó Portatel del Sureste y todos los directivos salimos. Yo dije, yo ya no quiero ser directivo. Me habían ofrecido regresarme a México y seguir con una posición de dirección. Y dije, no, yo quiero ser coach. Ya había yo decidido ser coach. Ya lo habías analizado. Y mira que me dolió porque ser independiente no es nada fácil. Sí. Aprender a ser empresario me costó lágrimas, dinero. Y tiempo. Sí. Pero ahí está la decisión. No, inmediatamente te diste cuenta que no iba a ser fácil, pero sabías que era el objetivo al cual tú querías llegar. Por lo menos era, no cambié el objetivo. No. Cambié muchas estrategias en el camino. Así es, pero fuiste constante. Correcto. Que esa es otra de las cosas importantes. Hay que ser constante para poder lograr los objetivos. Y mira que todavía estoy en el camino, ¿eh? No puedo decir que ya llegué. No terminamos, Roberto. Ese es el no otro. No se termina. Ese es el otro punto, ¿no? Yo me acuerdo que he dicho esto que dicen, ¿qué pasa cuando no tienes objetivos o no tienes metas? Ya llegaste. Ahí donde estás hoy, ahorita, si no tienes metas, pues ya llegaste. Si te conformas con la situación. Ya llegaste. Te guste o no te guste donde hayas llegado o donde estés, okay. Si no tienes objetivos, ya llegaste. Pero siempre hay que tener uno, de lo que sea, de lo que sea. No solamente vamos a ponerlo en el plan profesional. Un objetivo personal hay que buscarlo y hay que lograrlo. Oye, yo, por ejemplo, mi querido doctor, ¿por qué no dices dónde te puedes localizar para que el que tenga el objetivo de mejorar su salud bucal? Una maravillosa sonrisa. Claro que sí. Control odontológico, nos tiene usted a sus órdenes. En la calle 21, número 415B, es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales, en Facebook, como Control Odontológico Integral. Tenemos también el tratamiento para el mal aliento y para el ronquido, muy eficaces desde 1996. Somos pioneros en este tipo de tratamientos. Y, por supuesto, esperamos que nos visiten y nos dará muchísimo gusto conocerlos. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Roberto. ¿Cuántos años? Siempre se va a hacer. ¿Tres? La verdad, como tres. No tengo exactamente la fecha, pero más o menos. Y gracias. Estoy muy, muy contento y muy feliz. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.